Este es el segundo flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son nuestras noticias urbanas con toda la información de la jornada. Granizo en Valvanera. En conocida heladería de Maipú al 3200, un hombre pidió un helado de dulce de leche, pero le dieron dulce de leche granizado. Vamos al informe. Es que no es la primera vez que pasa esto, ¿viste? De repente pido dulce de leche, me lo estoy comiendo nomás tranquilo y encuentro que es dulce de leche granizado. Y yo con mi esposa voy siempre a esa heladería, te diría que vamos hasta en invierno, vamos. Y bueno, nos piden, ¿viste? Siempre me viene un gusto que no es el que pedí, no es el que pedí. ¿Y usted intentó hablar con el encargado del local? Este dice que no está en la sucursal, que trabaja en otro lado, ¿viste? Acá está muy, esta gente muy acostumbrada a trabajar con la mentira, eso es lo que está pasando acá. Y esta vez dije basta, vamos a decir basta, me dijo mi esposa. ¿Y qué piensa hacer? ¿Va a tomar acciones legales? Probablemente sí, la verdad, yo no me gusta tener problemas con nadie, pero esta defensa del consumidor, voy a llamar a la defensa del consumidor y voy a contar lo que está pasando en este lugar. Porque parece una pavada, pero uno paga para que le den lo que pide. ¿Te das cuenta? Yo también trabajé atendiendo al público mucho tiempo y aprendí una cosa muy valiosa, que es que el cliente siempre tiene la razón. Muchísimas gracias por su testimonio. Volvemos a estudios. 14% la temperatura. 39 grados la humedad. Continuamos con Ofrendas Urbanas.